radiomanifiesta@gmail.com radiomanifiesta@gmail.com radiomanifiesta@gmail.com radiomanifiesta@gmail.com radiomanifiesta@gmail.com radiomanifiesta@gmail.com Already radiomanifiesta@gmail.com Rayeta radiomanifiesta@gmail.com Radio Manifiesta@gmail.com. En Radio Manifiesta. 16 de septiembre de 1976. Noche de los lápices. Un grupo de estudiantes nucleados en la Unión de Estudiantes Secundarios es secuestrado por un comando de tareas. Los jóvenes exigían el restablecimiento del boleto con descuento secundario. Hoy los estudiantes reclamamos un boleto educativo gratuito para todo aquel que estudie o eduque. www.sexo.com.ar. Sumate y firma el petitorio por un boleto educativo. Al piso para presentar un nuevo tema, parte de nuestra sección Comete la Coyuntura. Estamos con Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sebastián? Te saludo ahora de antemano, porque por ahí no me saludás. No, recién te veo. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, acá estamos muy bien. Me alegro, che. Bueno, contanos un poco de qué venís a hablar. No, un poco. A mí me gustaría intervenir en el sentido de la cuestión del boleto educativo. Nosotros entendemos, no sé si están al tanto de algo, ustedes, o quieren que yo hable todo. Hacé de cuenta que no sabemos nada. Claro. Buenísimo, entonces no hago un monólogo. Somos nenes. No un monólogo, pero vos hacé de cuenta que no sabemos y que venís y nos estás contando qué es el boleto educativo. Tal cual. Perfecto. Bueno, el boleto educativo es una reivindicación que se impulsa desde la FUBA, la Federación Universitaria de Buenos Aires, de la mano de otras federaciones, digamos, a nivel nacional, como la Federación Universitaria de Córdoba, de Rosario, de La Plata y de Tierra del Fuego. De la mano también de los trabajadores del transporte, de los secundarios organizados en la CUES. Y en ese sentido como que es una lucha, digamos, que abarca más allá de los estudiantes y más allá de la universidad. Digamos, no es una medida meramente que es una cuestión reivindicativa para el universitario, sino también que abarca al estudiante de terciario, ¿no?, al estudiante de un bachillerato popular, y al mismo tiempo no abarca solamente a los estudiantes, sino que a los trabajadores de la educación, docentes, auxiliares, y eso, básicamente. De ahí podemos también desglosar un punto clave en los últimos tiempos, últimos meses, que fue lo que este boleto educativo se logró en Córdoba. Eso quiere decir, como que se puede, básicamente. Claro, se puede, digamos. ¿Qué pasó en Córdoba? En Córdoba, luego de un proceso de lucha, digamos, por el boleto educativo, se logró una medida histórica, que como escuchábamos recién, tiene un largo trazo en nuestra historia, ¿no? La noche de los lápices nos recuerda, digamos, no solo nos recuerda la muerte de esos chicos, digamos, en realidad lo que nos tiene que recordar es el ejemplo y la convicción de esos compañeros y entender que hoy la vigencia del boleto educativo está más vigente que nunca. Digamos, entender que la gratuidad de la universidad no se restringe meramente al ingreso y al egreso. Digamos. Si, no quiere decir que la facultad o el terciario o el magisterio, aquello que yo haga, es gratis porque no pago una entrada y no pago una salida cuando me recibo. Me parece que la gratuidad de la educación, a lo que yo quiera, el título que yo quiera tener y la formación que quiera tener, incumbe a mucho más. Digamos, podemos medir, por ejemplo, podemos decir, los apuntes, digamos, ¿yo qué voy a estudiar? Bueno, eso también parte, de alguna manera, eso lo tiene que pagar el trabajador, que lamentablemente el estudiante no es estudiante, digamos, es un sujeto que tiene que vivir, digamos, en una sociedad que tiene que pagar un alquiler. Estudiante y trabajador también. No, es muy reduccionista realmente pensar que solamente la universidad es gratuita porque justamente como decís vos, no pagamos para entrar, no pagamos para salir, pero pagamos apuntes, pagamos viáticos, tenemos que comer, porque no salimos muchas veces solamente hacia la universidad. Con hambre no se puede pensar. Bueno, sí, es una idea, es cierto. Es decir, hay que hacer impresiones, hay que... Bueno, un montón de cosas que hacen a que mucha gente justamente por eso no pueda ingresar a la universidad. Sí, y al mismo tiempo que demuestra, esta lucha demuestra que el... Más allá, que la gratuidad en la universidad y muestra un actor fundamental que es el movimiento estudiantil, digamos, que a veces aparece, desaparece. Y entender que si el movimiento estudiantil se une, digamos, logra participación, discusión, problematización, digamos, sobre qué es la gratuidad en la universidad, y es un actor real en la calle, digamos, que es un actor en la agenda pública, que trata de meter la cuestión del boleto educativo, que toma, por ejemplo, lo sucedió con los subsidios al transporte, que toma todas esas cuestiones que hacen a que si la universidad es gratuita, pueden ingresar los sectores más limitados para ese tipo de acceso, por diferentes cuestiones, inflacionarias, salariales, digamos. Y eso, básicamente, lo que nosotros impulsamos es el boleto educativo como un derecho para la gratuidad de la universidad. Y seguiremos luchando como estudiante hoy en día y más tarde como militante de un sector, pero para que la universidad se pinte de pueblo y sea gratuita y esté al servicio de los intereses del pueblo. Al respecto, entonces, vamos a ir a escuchar un audio sobre esta temática. Hola, soy estudiante de Ciencia de la Comunicación, de 19 años, vivo en Banfield, hace 3 años que estoy viniendo a la UBA. Gasto aproximadamente 7 pesos por día. Tomo un colectivo, el tren y el subte. Con el aumento del subte, bueno, se hace más difícil llegar. Creo que es importante para todos el boleto estudiantil por el tema de que muchos estudiantes por ahí podrían acceder a la facultad, sí, ya que no hay muchas sedes habilitadas que nos puedan unir a todos. Tengo compañeros que vienen desde Escobar, viajan 2 horas arriba del 60 para poder venir a estudiar pública. Me llamo Marina, estudio comunicación en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Sociales. Vivo en Palermo, me tomo un solo colectivo para venir a la facultad, 5 veces a la semana. Y apoyo la propuesta, soy estudiante. Soy Marina, soy estudiante de Ciencia Política UBA, vivo en La Matanza y normalmente para llegar hasta acá me tengo que tomar 2 colectivos, hacer combinación de colectivo, tren y subte. O sea que me representa un gasto mensual muy importante y creo que contribuir con el boleto estudiantil es realmente hacer una reclama histórica que tenemos. Bueno, escuchamos el audio entonces a los estudiantes opinando un poco acerca del boleto y de lo que significaría entonces que se logre esta reivindicación. Bueno, Seba, ¿qué tenés para concluir entonces? No, ahí estaba escuchando a las compañeras estudiantes contando un poco sus vivencias particulares y los costos de transporte, salvo el último caso que decía que vive en Palermo. Como, por ejemplo, si nos citamos el censo de la UBA, vemos que el 47% de los estudiantes no vive en Capital Federal. ¿Eso qué quiere decir? Que se toma más de una movilidad para ingresar a la facultad, para estudiar cotidianamente. ¿Y eso a qué conlleva? Conlleva a entender de que si, como sujetos estudiantes, bien, y como movimiento estudiantil, seguimos luchando por un boleto educativo, seguimos participando de la multisectorial que se juntó el miércoles 18, digamos, como que fueron delegados del transporte, fue la CUES, fueron los centros estudiantes, fue la misma FUBA. Si nos seguimos organizando, seguimos interpelando a todos nuestros compañeros, a nuestro papá, a cada uno que nosotros nos encontremos, vamos a poner en disputa qué relevancia se le da a la educación, digamos, qué importancia se le da y qué importancia va de la mano de qué sectores pueden ingresar a la universidad, qué sectores se pueden formar o no. Y eso también pone en discusión qué tipo de educación se le da en términos latinoamericanos. O sea, no lo podemos limitar a la Argentina para entender la educación. La educación es una cuestión internacional, básicamente, pero nosotros como país dependiente, como país con un modelo productivo agroexportador, con cierta perspectiva neodesarrollista, tiene una particularidad que es no se le puede dar una relevancia a la educación si no es funcional a un modelo económico. Y básicamente eso. No sé si alguno de ustedes dos tiene alguna pregunta más. No, te quería decir que yo también conozco, decían, desde Gran Buenos Aires, yo conozco gente que viene de La Plata y que viene más de 3 días a la facultad. O sea, calculen el costo, ¿no es cierto? Y si uno, la disponibilidad de materias no está para un día martes, suponemos, ¿cuántas materias tiene que hacer en la semana? Hay gente que viene una vez y tiene el gasto de venir una sola vez y se queda todo el día, pero hay gente que no puede. No, bueno, no es lo normal igual. La conclusión debería ser que si en Córdoba se pudo lograr, nosotros también podemos acá. Ojalá que sea algo a nivel nacional, ojalá que se pueda, digamos, extender al resto de Latinoamérica. Pero bueno, si se logró en Córdoba, yo creo que acá también tendríamos que seguir luchando y organizándonos entonces. Sí, y entender por último que no es una lucha meramente reivindicativa para el estudiante tal de la comunicación o de sociales o de ingeniería, sino que es una lucha que abarca al estudiantado, a los trabajadores de la educación, pero a todo el pueblo, digamos, a todos los habitantes, básicamente, porque todos tenemos un hermano, un hijo, un primo, un padre que va a formarse a un lugar determinado. Entonces es una lucha en conjunto, y sí, en Córdoba se pudo y acá se va a poder. Bueno, exactamente. Muchas gracias, Sebastián, bueno, señor, entonces, gracias por el informe. No, a ustedes por invitarme. Desde el comienzo del ciclo lectivo 2012, en Córdoba se logró conseguir el régimen del boleto educativo gratuito. Hoy los estudiantes reclamamos un boleto educativo gratuito para todo aquel que estudie o eduque. Sumate y firma el petitorio por un boleto educativo. www.sexo.com.ar Radio Manifiesta. Entregado en mano, ese panfleto difícil de no escuchar. ¿Qué haces, Walter? ¿Todo bien? Todo bien, Esteban. ¿Vos? Bien, tanto tiempo, loco. Sí. Te iba a decir, qué grosso de tener las piernas. Están entrenando en Midland, te están haciendo correr como loco. Sí, estoy en Midland, pero no necesariamente tengo las piernas por Midland, digo, por entrenar, porque... No es por... ¿Y por qué es entonces? ¿Me preguntás por qué? ¿Me tenés que preguntar por qué? El subte 2.50, el bondi se me va a la loma del orto y tengo que caminarlo, y como no quiero tomar el bondi porque queda muy lejos, el subte no lo quiero y camino a todos lados, así nomás. Te digo, voy de Congreso hasta la facultad, camino. De la facultad hasta a donde sea, Parque Chas, me voy caminando y así tengo esta mierda. No por Midland, si Midland entreno 3 veces por semana, no olvidate, no te por todos los fucking días de mi vida, voy y me camino tras 14 cuadras o 14, 20, 30, 60 cuadras. No, me tomo el subte, no me... ¿Qué? ¡Midland me venís a decir! ¡No puede ser! Hoy los estudiantes reclamamos un boleto educativo gratuito para todo aquel que estudie o eduque. Sumate y firma el petitorio por un boleto educativo. www.sexo.com.ar Radio Manifiesto. Aquí Tochlu y Temjun. Juntos y luchamos insieme. Y si only two songs. Aquí todos luchamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tu voz guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra.